cuando sea el momento. Poema de mi libro Aromas de Hierba. Y entrégame el abrazo que tanto soñé, sin que nadie lo sepa, sino tú, Dios mío. Cuando sea el momento de tu beso puro, cuando tú me saques de este cuerpo mío y me lleves por fin al amor que esperé, que sea en una noche y de invierno frío, cuando todos duerman y yo duerma también, para que nadie sepa que por fin me he ido, sino el viento claro que me supo bien y tú, a quien de verdad sincero he querido. Cuando sea el momento de entregar mi vida y dejar para siempre este suelo frío, donde tanto he llorado en mi soledad, detrás de los montes, solo y escondido, para que nadie ni nada me pudiera dar lo que nadie podrá sino tú, Dios mío, que sea en una noche mientras esté durmiendo, arrullado por el canto que emana del río y besado por la sombra de las nubes blancas, los únicos que fueron hermanos y amigos. Llévame, Señor, cuando a ti te plazca, o cuando por fin sea el tiempo cumplido, y entrégame el abrazo que tanto soñé, sin que nadie lo sepa, sino tú, Dios mío.